Otra reciente novedad de Abbars es Unsee Speaks, colección de baladas inspiradas en músicos tan importantes como Watazumi Doso, Johnny Green, John Carter, John Coltrane, Duke Ellington o Misa Mengelberg, entre otras. Publica Wig, otro sello holandés. Abbars toca también en este disco el saxo tenor, clarinete y shakuhachi, dependiendo del tema. Vamos a escuchar a continuación un extracto de nuestros temas preferidos de este disco de baladas en formato de improvisación libre. Thank you.

Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con una selección de nuestros temas preferidos de Huntsville, reconocida banda experimental noruega con una trayectoria de 12 años en activo. Está integrada por tres reputados veteranos de la escena musical experimental como Ivar Greideland a la guitarra y otros instrumentos, Tony Klüften al bajo y otros instrumentos e Ingar Zag a la batería, percusión y varios instrumentos. Huntsville ha grabado 6 discos desde su debut en 2006, a través de los cuales podemos percibir la constante evolución del proyecto. Huntsville estará actuando en Madrid el próximo viernes 10 de mayo a partir de las 10 de la noche en el Centro Cultural La Tortuga en Tirso de Molina. También lo harán el 11 de mayo en Tenerife dentro de la 10ª edición del festival Numa Circuit. Más información sobre este festival en numacircuit.es y más info sobre Huntsville en www.huntsville.no. Thank you.